Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, una vez más aquí en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un placer, como siempre, queridos amigos, poder saludarles y gracias también por estar en sintonía junto a nosotros. Cuando Jesús se acercaba a la gente, deseaba hacerles el bien. Ese es el tema que estamos conversando durante esta semana. Y en este día puntual vamos a ver la aplicación que pueda tener ahora a nuestra comunidad. ¿Cómo nos podemos centrar, no es cierto, en la comunidad que está fuera de nosotros? Y no en sí mismo. No en sí mismo. Yo creo que es útil que nos preocupemos de nuestros hermanos, de sus dolencias, de sus problemas, porque somos seres humanos y estamos en un mundo que está lleno de dificultades y nosotros como cristianos no estamos ajenos a esas dificultades. Yo creo que las hay. Pero centrarnos tanto en nosotros que a lo mejor descuidemos la atención que nos puede dar una salida a nosotros cuando atendemos la situación externa a la iglesia. Claro, y en ese sentido, cuando eso sucede, posiblemente la causal sea que no estamos viendo con claridad el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo fue claro, Él no pensaba en sí mismo, Él trataba de hacer el bien a otros, y en su ministerio incluso aceptó, Raúl, interrupciones. O sea, siempre hay un plan de acción, siempre hay una agenda que se sigue, tanto a nivel personal como también a nivel de iglesia o institución. Sin embargo, muchas veces podemos perder el norte y por someternos a esta agenda nos olvidamos que dentro del contexto o en el camino al propósito final hay interrupciones que Jesús supo atender adecuadamente, aquel centurión que venía por el tema de su hija, también la mujer que estaba enferma hacía 12 años, e interrumpió su agenda para atender las necesidades del prójimo. Me parece que eso revela de cuerpo entero, por decirlo de alguna manera, lo que Cristo hacía. O sea, se interesaba por el bien del prójimo, independientemente de lo que él tuviera o no tuviera que hacer. Bueno, en relación a lo que tú mencionas allí en Marcos 5:21, dice: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él una gran multitud y él estaba junto al mar. Es característica de Jesús, siempre mucha gente mirándolo, observándolo, siguiéndolo. En esto llega uno de los dirigentes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae ante sus pies. Versículo 23. Y le suplica con insistencia diciendo: mi hija, su hijita, ¿no es cierto?, está a punto de morir, ven a poner las manos sobre ella para que se cure y viva. Bueno, y estoy poniéndome ahora en el hombre Jairo. Yo le estoy pidiendo a Jesús que haga algo. Y en relación a lo que tú mencionabas, esto de interrumpir las actividades. ¿Qué es lo que hace Jesús? Si uno mira con detención, no puso obstáculos para esto. Y dice, y se fue con él, le seguía una gran multitud y le apretujaban. O sea, estaba complicado incluso llegar. Y Jairo, ¿qué le había dicho? Mi hija está por moribunda. Morir. Por favor, anda luego. O sea, una situación demasiado urgente. Toma un atajo, toma un taxi, lo que sea, vente para hacerlo ahora. Pero ven, ya muy bien. Y en esto, una mujer que padecía de continuas, lo que tú mencionabas, hemorragias, desde hacía 12 años, yo creo que estaba con una anemia severa esta mujer, que había sufrido mucho de manos de muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, sino que, por el contrario, había empeorado. Aquí está la interrupción. ¿Dónde tenía que ir Jesús ahora? Tenía que ir a suplir a esa niñita, a sacarla de su problema, pero está la interrupción. Ahora, ¿cómo uno evalúa esto? ¿Cómo lo puede hacer? Yo creo que aquí es donde uno tiene que depender de Dios para que lo ayude y le dé la orientación a discernir qué es lo que qué tiene que hacer primero y qué después. Yo creo que lo primero, lógicamente, era ir a donde esta niña. Esa era la agenda. Y estaba muy bien trazada y Jesús enseguida se fue. Pero esta interrupción, ¿qué puede ser? ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros, a nuestra vida, a nuestra comunidad, a nuestra comunidad cristiana a la cual nosotros pertenecemos? Bueno, yo creo lo primero, Raúl, es entender que la vida tiene sus sorpresas. La vida no es algo que va a estar sobre ruedas simplemente porque lo hemos planificado de esa manera. Van apareciendo situaciones, muchas veces inesperadas, incluso hasta indeseadas. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros pongamos atención a aquello. Ahora, me da la impresión, y aquí es donde tú marcaste un punto bien importante, un punto de inflexión, que es si estamos realmente siendo guiados por el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús no salía a su labor diaria sin antes tener un momento de intensa comunión con su Padre, pidiendo al Espíritu Santo, ¿quién nos da realmente la capacidad para poder percibir si hay que hacer esto o hay que hacer aquello primero o después esto otro? Es el Espíritu Santo. Recordemos que también el enemigo de Dios puede colocar situaciones, interrupciones que son de él y que pueden hacer que olvidemos el propósito por el cual hemos sido llamados. Sin embargo, también están las interrupciones que velan por aquellas necesidades que van apareciendo en el camino y que podemos ir supliendo perfectamente con la ayuda de nuestro Dios. Creo que nosotros podemos hacer bastante por nuestra comunidad. Y a lo mejor alguna de nuestras actividades, y aquí voy a decir algo que es un poquito sensible quizás, que algunas de nuestras actividades cómodas que tenemos, a lo mejor van a ser interrumpidas por actividades que no son tan cómodas. Salir del sitio de comodidad, ¿no? Claro, tú estás en un templo calientito, estás escuchando un lindo sermón, tienes buena audición, buena música. Lo estás escuchando, pero no eres partícipe directamente en hacer algo. Y a lo mejor Dios te va a pedir que dejes esa comodidad y te vayas a hacer algo a un lugar donde no está caliente, quizás el tema no es agradable, pero hay ruido, pero tienes que ayudar a alguien a salir de este problema, de ese problema que tiene la humanidad. Yo creo que eso es lo que uno tiene que pensar y ver cómo hacer que la comunidad participe y nos vea como personas que tenemos un mensaje extraordinario. Ahora, aquí hay un enlace que quiero hacer. Tú sabes que hay un plan muy, muy bueno que se llama los grupos pequeños, ¿no es cierto? Estos grupos de amistad, en los cuales se quiebra un poquito el esquema tradicional de reuniones de una iglesia para tener una conversación libre, espontánea con las personas. Sale de lo formal a lo informal. Sale de lo formal, pero no deja de lado la esencia que es entregar un mensaje de salvación, un mensaje de tranquilidad. Ahora, puede ser que no necesariamente uno pueda usar la Biblia en la primera instancia con una persona. Una conversación acerca de tu experiencia, de lo que ha sido servir a Dios. A lo mejor esto me está interrumpiendo y a lo mejor, fíjate lo que voy a decir, voy a llegar tarde a mi trabajo por haber atendido a una persona que la veo en necesidad. Pero, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quedas después? ¿Qué importa haber llegado tarde si alguien recibió la palabra de Dios? ¿Qué importa si tuve que dejar alguna actividad por atender a alguien que estaba necesitado? Son preguntas que uno tiene que hacerse y todos los días. Porque lo primero es que la iglesia no se centre en uno, sino en otros que están necesitando. Y aunque parecieran a veces que están muy en contra nuestro, cuando tú llegas a la sensibilidad, a hacerte amigo, acercarte a ella, vas a encontrar una respuesta un poquito diferente. Y vas a ver que hay mucha necesidad en ese círculo que está fuera de la iglesia. Ahora, la iglesia existe porque tiene una misión y no al revés. Por lo tanto, cuando la iglesia entiende que está centrada en los demás y no en sí misma, está cumpliendo la misión. Que el Señor los bendiga y nos acompañe a cumplir la misión del Señor. Bendiciones. Gracias, amigos, por haber estado en sintonía junto a nosotros. Dios les acompañe.